viva contigo. Siempre serías tú mi amor a escondidas. No me reclames si llego tarde o si no llego. Sería mejor que solo quedemos como amigos. Y no me pidas que viva contigo. Siempre serías tú mi amor a escondidas. Heridas, tú mi amor escondidas.